내가 난 우물인. 내 안돼. 우물인. 위험한다. 우회대 여러분. Qué pena su vida, señor. Horrible la wea. Orco. Orco. YouTube. Orco. Tú. Aló. Buenas tardes. ¿Ahí venden elásticos? No, señor. Vendas elásticas. Eso es busco yo. Mire, señora, lo que yo... No soy costurero, es para otro uso. ¿Aló? Tengo, ¿aló? Sí, ¿para qué necesita usted? Mire, que yo hablo así desde los 5 años que hablo así, y me estoy haciendo un remedio, una terapia. Ya. Que, para dejar de hablar así. Ya. Y te basado en una... En tai chi. Con acupuntura. ¿Y qué necesita usted? Me quiero amarrar la bola. Y tirármela hasta que hagan pilín. Con elástico. Es que nosotros no vendemos elásticos. ¿De qué venden? Venda elástica. Eso. Me quiero vendarlo poquito. Para apretarlo y subirlo hasta arriba la bolita. Y ahí me la tengo que dejar 3 días. Y el doctor me dijo, y me cobró 50 lucas. Y me dijo, a ti te me iba a quitar. A mí. ¿Aló? ¿Aló? Eso quiero. ¿Ah? Eso quiero yo. Perdón, estoy... Hablando con la misma persona, parece que no. ¿Aló? Señorita. Caballero. De lo elástico. ¿Cuánto vale un elástico de bola? No vendemos elástico. Ah, perdón. Perdón, una banda elástica de bola. ¿Cuánto vale? 2.500. ¡Una, qué barato! Yo pensaba que era más caro. Y usted me lo pone. ¿Tenés que ir para acá, tipo? ¡Ya! Voy corriendo, ya, voy corriendo, espero. voy corriendo mañana, ¡qué loco! ¡Aló! ¡Aló! Oye, ah, ¿a dónde vení? Voy por la Alameda. Ya, échate es una apuradita así porque ya me voy ya, po. ¡Ya! ¡Ya! ¡Chao! ¡Chao! Apuña, no guapo, no en la muerte.